60-67. Bueno, lo prometido es deuda. Nos vamos a la información policial a esta hora de la mañana. Está el comisario Fabián Berciera en línea. Buen día, gracias por aguantarnos, Fabián. Gracias por la paciencia. Buen día, Carlos. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Fabián, ¿cuáles son las novedades ya casi llegando al mediodía de este 20, lunes 20? Bueno, Carlos, durante el fin de semana hemos tenido el día sábado dos denuncias simultáneas de dos papás donde nos denuncian que el día anterior, es decir, el día viernes, sus hijas menores de edad se habían ausentado de su domicilio y, bueno, no habían regresado. En el primer caso nos denuncia Daniel Paladino que su hija Agustina, de 17, el día viernes, entre las 5 y las 6 de la tarde, bueno, habría ido a la casa de una amiga, nunca llegó y, bueno, no había regresado hasta el sábado. Se da conocimiento al fiscal en turno, doctor Sarramone, y se inicia una causa por averiguación de paradero. Bueno, opera el protocolo de actuación en estos casos, se pidió colaboración en las distintas dependencias. Y en el caso segundo, Manzanos Valeria denuncia que su hija Rocío Goñi, de 16, también se había ausentado. Ambas familias se domicilian en el plan federal, pero, bueno, de acuerdo a las averiguaciones practicadas en las causas, no se habrían ido juntas. En el caso de Agustina, se habría ido a Buenos Aires, mientras que Rocío habría andado por la zona de Roque Pérez o Alvear. Y en el día de ayer, a última hora, bueno, ambas menores fueron restituidas a sus núcleos familiares, fueron halladas en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico. Y se derivó el caso al servicio del el CEMPRO local, bueno, ¿cierto?, para un seguimiento. También podemos decir, Carlos, el día 19 se recibe una denuncia a Cardoso Alejandro, el cual nos denuncia que el día viernes colocó una bomba de agua en la pileta del aeroclub, y, bueno, y posteriormente el día sábado constata, bueno, que dicha bomba había sido sustraída. Por ello, bueno, se instruye una actuación caratulada a robo con intervención del doctor Sarramone, titular, bueno, de la Fiscalía número 2. También, Carlos, podemos ampliar con respecto al allanamiento practicado en Mar del Plata, donde se aprehendió a González Mariano. Esta persona, luego de haber sido indagada, el juzgado de garantías convirtió la aprehensión en detención, es decir, bueno, que esta persona ya se encuentra detenido en esta dependencia policial, bueno, a disposición conjunta del fiscal Sarramone y el juzgado de garantía 5, interinamente a cargo del doctor Melazo. Sin perjuicio, bueno, que la causa de la investigación continúa, tendiente, bueno, a comprobar con las otras causas la posible participación criminal de esta persona, ¿no es cierto?, en sustracciones de vehículos de igual características al que se encuentra detenido. En este caso, bueno, las camionetas Ford F100. Claro. Que es una información que recibíamos el jueves o viernes pasado, ¿no? El viernes pasado, el viernes. Que fuimos a Mar del Plata el día jueves, se claro. Practicó el allanamiento, bueno, con la aprehensión de esta persona y el secuestro de un Fiat Duna que fue registrado otra vez, ¿no es cierto?, por las cámaras de seguridad con que cuenta el municipio. Perfecto. Muchísimas gracias por la información, como siempre, muy amable. Por nada, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Berciera con esta actualización en la